Ellos lo hicieron fatal. Pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, sonidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. ¡Pero solo tienen 50 minutos! No me dañes. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte, un producto oficial de Lexicorp. Arrancamos el día lunes, bienvenidos a Rolabyte, un saludo para todos los niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos, turistas, políticos, costeños, serranos también, pero sobre todo un saludo a los artistas de nuestro país, a los que están buscando oportunidad y por supuesto también a los que están buscando y saboreando también la fama, los que ya la tienen. Este es su programa, un programa musical creado por nosotros, que no tocamos ni siquiera la flauta, pero sabemos que en el Ecuador hay talento y solo falta apoyarlo. Sin más preámbulos, que inicie nuestra radio revista musical. ¿Qué pasó? ¡Ya entramos! ¡Estamos ahora sí! ¡Listo entonces! Mi gente, muy buenas noches, esperando que todos estén súper bien. Por supuesto que el lunes, que no es un día muy querido por todos, ¿no? Pero vamos bien, mi nombre es José Luis Almeida, ¿cómo estás, Tomás? Encantado de estar con ustedes de nuevo aquí en cabina y más que nada saludándoles, dándoles un fuerte abrazo a todos los radioescuchas y a todos los que nos están siguiendo en la fanpage Rolabyte. No se olviden que ya estamos en el streaming y para los que están en la 940 AM igual un fuerte saludo, ¿eh? Comenzando esta semana súper energía, así, buenas energías. Les dije, vas a salir con super dupe, cosas así, ya. Ya, casito, ya salidas de la cabina. Pero bueno, vamos bien entonces, empezando la semana, un día muy bonito que estuve hoy, un clima tranquilo, normal, no ha pasado a mayores, de hecho no ha llovido, que es cosa rara también aquí. Solazos, viento, pero sí, bonito, sí. O sea, eso es lo importante, despejado el cielo. Ya vamos, para todos los que nos escuchan que se van enchufando ya en nuestra señal, vamos a hacer una pequeña encuesta, ¿te parece? Sí. Una pequeña encuestita alimenticia. ¿Qué dicen ustedes, o sea, a todos los radioescuchas? ¿El encebollado con canguil y chifle o encebollado con pan y arroz? Así que vamos a estar haciendo una pequeña encuestita. ¿Con canguil y con chifle dónde? ¿Dónde se consume eso? Vamos a preguntar a todos los radioescuchas que vayan interactuando entre nosotros para ver qué prefieren. Con pan. Bueno. ¿Canguil y chifle o arroz y pasito? El saludito le podemos dejar en tal caso para después. Yo creo que podemos ir ampliándole un poquito más la situación, ¿sí? Tenemos pendientes muchas cosas para el día de hoy. Por supuesto, grandes invitados. Algunos de ustedes ya los están reconociendo. Está sonando los teléfonos, por si acaso pondrán nomás en silencio. Ahorita ya está en silencio. Ya. Perfecto. Así que, bueno, vamos a presentarlos un poquito más adelante y por supuesto que ellos van a ser parte de nuestra encuesta. ¿Cómo van a responder también ustedes que están pendientes de nuestra encuesta? A la gente que está en Costa Rica, que igual chateaba con nosotros, México y por supuesto Colombia, que va el saludo del día de hoy, que habíamos conversado en días anteriores. Y que, bueno, ahí tenemos algunas sorpresas para este programa, ¿sí? Tenemos regalos también, que había publicado de hecho yo unos días más atrás. No está todavía ya entregado el regalo, por si acaso nadie se lo ha ganado. Pero este es el programa y aquí tienen la oportunidad de hacerlo. Ahora sí tienen el chance de hacerlo. Bueno, ¿los presentamos o vamos con música? ¿Qué sale mejor? ¿Directo? Perfecto, entonces no nos aguantamos nada más. Señoras y señores, esta noche, este día lunes 19 de agosto, por supuesto, con los grandes artistas que siempre nos caracterizan acá en nuestro programa, tenemos con ustedes a Chulpi Tostado. ¡Bravo! Pondráme más efectos, verá que somos poquitos acá en cabina. Por Dios. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, compañeros? Preséntese primero su nombre. Hola, soy Julio, guitarrista de Chulpi. Muchas gracias por la invitación, la verdad. Aquí estamos acomodándonos... para todos compartir un momento con ustedes. Sí, el calor que hace aquí dentro de cabina también. Sí, ¿no? Vas a compartir el calorcito también aquí. Hola, hola, buenas noches. Yo soy Guillo, bajista. Muy bien. Hola, buenas noches. Esteban, con la batería. Allá. Hola, buenas noches. Soy Paco, soy localista de la banda. Vamos con la pregunta de rigor. La básica. La pregunta que puede hacer un periodista. La típica que ya se han cansado de responder tantas veces. Pero como son nuevos de nuestro programa... Hágale. Claro, es que ya hemos dicho muchas veces, sí. Ya vayan, investiguen por favor. Sí. Ahí en Wikipedia, pues... ¿Por qué Chulpi Tostado? Bueno, salió después de un encebollado. Típico, ya ves, de la encuesta para todos los que nos están escuchando ya. De una ahí, ya ves. No, salió el nombre de la banda en el cole, comenzamos como en sexto curso, ahí en un recreo. No sé si estábamos comiendo algo, pero teníamos siempre la idea de hacer una banda y salió el nombre Chulpi. Y con el Jorge, que ahora ya no está, salió Chulpi Tostado, de una. ¿Y qué vamos a tocar? No sé, pero ya tenemos nombre. Ya comenzó todo. Pero y después enseguida se lanzaron a hacer ritmos como un poquito más, yo qué sé, el ska, un poquito más... ¿No se les ha ocurrido en este caso mezclar un poquito así como con la música ecuatoriana, no? Un chichesca. O sea, nuevo. Bueno, realmente empezamos, como te decía, eso haber sido 2001, salió el nombre, pero nos empezamos a reunir y desde el primer ensayo éramos un poco malos, que no sacábamos covers, entonces de una empezaron a salir canciones nuestras, que por otro lado fue lo chévere. Y tampoco nunca le pensamos en algún ritmo o género, cada uno tiene sus mil influencias. Y más bien lo que fluía ese rato es lo que resultó en las canciones y hasta ahora es lo que sale, ¿no? Cada uno tiene influencias diversas, obviamente la música ecuatoriana me encanta, también por ahí el rock and roll, punk, el metal, la chicha. Bueno, de paso, ¿no? Vamos a ir mezclando un poquito la entrevista, ¿no? O sea, sí vamos a hablar de la banda, de la música, nuestro programa es un relajo, entonces vamos a ir variando un poco. Al principio que nosotros teníamos un relajo, una encuesta. ¿Qué te pasa? O sea, me refiero a que... Fresco, puedo decir que topamos varios tópicos al mismo tiempo. Es un relajo, pero bueno. Pasando un ratito de la música, la primera pregunta que habíamos hecho para la encuesta es, ¿encebollado con canguil, chifle o con pan y arroz? Pan y arroz. Depende de dónde estás, ¿no? Si es que estás en la costa, te toca con pan y arroz. Y si no, es con chifle. O aquí los hermanos también con tostado, hermano. Si no... Es que depende, sí, depende de dónde estés. Si es que ya te dieron con pan, Pero por supuesto. ¿Cuál es la preferencia? Claro. Es que esa es la encuesta, ¿no? Para todos los que nos están escuchando en la 940 AM y nos están siguiendo por el streaming. ¿Cuál prefiere más? ¿Cuál ganará? ¿El canguil con chifle o el pan con arroz? Ya, ¿cuál es la preferencia? Sí, pero vamos con uno. Ya está, donde sea dijiste, ¿no es cierto? Ya. Sí, bueno, realmente a mí me gusta con chifle y con arroz. O sea... Canta como me entró todo ahí. A mí solo con chifle. Solo con chifle. Y harto ají. Sí. Esa es característica serrana. Sí. Claro. Me lleva el chifle canguil, bro. No, nada de pan ni de arroz, nada. La guatita con pan. Eso sí puede ser, eso sí. Pero las mejores huecas en este caso, ¿dónde se han pegado el mejor encebollado? Híjole. Sea con pan, sea con el chifle, con... Bueno, a ver, el que me gusta, hay un manaviche, bueno, ya dijimos las marcas, y también hay uno Porlayé, los encebollados de Porlayé. Ya. Esos son los preferidos para mí, top 2 de encebollados. Hay un restaurante que no podemos decir la marca, que empieza con manaví y termina en biche. Sí, ya nada. Ya. No importa, ahí le cobramos después, pero chévere, ahora sí, entonces. Y aparte del encebollado, ¿sí le hacen ustedes a las papitas con cuero o papitas con librillo, así a la bien ecuatoriana? Sí, claro, papitas con cuero, sí. A las papitas con cuero. El librillo no. Con la toalla, la típico meme, ¿no? Le pregunta a la mujer, ¿dónde está la toalla? No sé, colgada, pero ese era el librillo. Bueno, después de mal chiste. Qué grosero. Vamos a regresar entonces un ratito a la música. Están promocionando su nuevo disco, ¿no? Están promocionando que, bueno, viene a ser un regreso, en este caso, fuerte hacia la música de ustedes. Cuéntenos un poco sobre su producto. No todos a la vez, bonito. O sea, no se peleen, por favor, no se peleen. A ver, bueno, creo que la idea nace también de juntarnos, ¿no? Y creo que el resultado que tienes es esa mezcla del pasar de los años entre los que pasó el tercer disco y este, ¿no? O sea, estuvimos en una transición ahí todos, normal, creo que de las profesiones que uno escogió y de lo que uno decidió en su vida. Entonces estuvimos un poco alejados físicamente, pero creo que todos atados a la música de una u otra manera, y siempre hemos sido amigos vinculados de una u otra manera, si no es por el colegio, por algún amigo, por otro amigo. Entonces creo que el vínculo no es que se perdió, simplemente fue un tema de no exteriorizar por ahí más música ya de la que se venía haciendo. Entonces nos juntamos en enero del anterior año, más o menos, uh-huh, lo que se empezaron a juntar de uno en uno, y conversamos entre todos y ya, simplemente fluyó. Es nuevamente lo que nos pasó en el 2001, que nos juntamos la primera vez. Entonces fue el juntarnos nuevamente todos, el ver qué pasa, y creo que eso ha llevado a que sea la vida desde hoy, esa transición de Chulpi entre el primero y este tiempo. Bueno, este vendría a ser el cuarto. Entonces creo que también es una propuesta de lo que hemos venido haciendo siempre. Creo que fue un poco volver también a esos orígenes, y creo que es muy cercano, tal vez, o mantiene mucho la esencia de lo que fue el hecho en casa, que es el primero. Yo creería que a eso respondería, y es en general, incluso en cuanto a letras y todo, ves el camino de todos, ¿no? Y la edad también, que bien o mal te va llegando, y es una parte importante de tu vida y que vas asimilando, y que cada etapa es distinta. Entonces creo que eso es lo que está reflejado ahí en La Vida Es Hoy. Perfecto, ¿eh? La Vida Es Hoy. La Vida Es Hoy. No mañana, ni pasado, sino hoy. Ahorita, ya tengo un minuto con Walter Mercado un ratito, Vamos, entonces, antes de irnos a la cancioncita, por si acaso, este CD se nos va el día de hoy. Este era lo que habíamos trabajado durante redes sociales durante esta semana. Así que vamos a dejar a los miembros de la banda que decidan cuál va a ser el ganador del CD. El concurso primero. ¿Por eso? Porque hay gente que ya se adelantó y no, nada de esa, pues eso sí está por si acaso. Sí, vamos con una canción y ya regresamos. Súbale el volumen si está en su carro o en su casa y disfrute, que ya volvemos. regresamos con más de Rola Baile este día lunes, que por supuesto a todos los que nos están escuchando a través de la 9:40 AM, también un abrazo grandote a toda la gente que nos escucha desde Sangolquí, que siempre está pendiente de nuestro programa. Desde Cayambe también, no te olvides. Ah, desde Cayambe también, exacto. Bueno, ¿tenemos saluditos? Sí, tenemos un saludito para Ale Morocho, dice saludos, así que un fuerte saludo de todos los que hacemos Rola Baile de Chulpito Estado, bien muchachos. Hay un fuerte saludito para Ale Morocho. Para Flor Naranjo, dice, buenas noches muchachos, sigan adelante, ¿eh? ¿Usted ahí? Sí, no, bueno, yo tengo lo de un montón, pero vamos a dejarle ahí porque sigue vibrando el teléfono. No se olviden de comunicarse con nosotros a las líneas también, que bueno, ya les vamos a mencionar, y también vía Facebook, en Rolabyte usted ingresa, Facebook, Rolabyte, ingresa y ahí está todos los programas que bueno, ahí puede disfrutar de cualquiera de los que no se olviden de compartir, darle me gusta y activar la campanita para que les llegue la notificación de todos los lunes que hacemos los programas, ¿no? Así es, y para comunicarse con nosotros, a los números al 2220-966, 2220-966, las líneas dispuestas para que puedan interactuar con nuestros artistas de aquí en cabina. Perfecto, entonces, ¿qué les darían ustedes, por ejemplo, tienen un mega fan? Ya, pero así que se desnuda, ese hombre o mujer, ¿no? Se desnuda así. Ha pasado que están en el escenario y les botan algo ahí. ¿Qué le dirían a su fan en este caso para, o qué tendría que hacer ese fan para ganarse su último disco? Totalmente gratis. Totalmente gratis. ¿Qué hacemos? ¿Algún concursito? No sé, ahí. El que deseen. ¿Alguna frase, del nuevo disco? Sí. No, que nos mande su frase favorita del nuevo EP. Y se puede estar ganando el disco. Sí. La frase favorita del nuevo EP. Ajá, de cualquiera de las canciones, la frase que más le pegue. La frase que se le haya quedado. Ajá. Que cante y que la cante aquí. Ay, que la cante. Que llame y que cante. Ya, pero tiene que ya saberse las frases, ¿no es cierto? Claro, claro. Ya, entonces, negado. No, me estaban pidiendo que digan las frases y digo, no, vaya. No, un mega fan en este caso de Chulpi Tostado, que se sepa. ¿Alguna de las frases? Solo una, ¿no? Sí, que nos diga su frase favorita de cualquiera de las canciones del nuevo EP y con eso se lleva el disco. Ajá. Ya, entre los primeros, ¿sí? Si ya escuchaste el programa, o sea, ya mañana, ya viste después. Ya nada, es ahorita en vivo. Hoy o nunca. Hace un momento, tras micrófonos, conversábamos que ustedes, desde que empezaron, ¿no? Decían desde el colegio, se han tenido tocadas en varios lugares del Ecuador. O sea, han recorrido gran parte del Ecuador. No mucho en el Oriente, nos decían, ¿no? Sí, no, en el Oriente no hemos tenido el chance. Estamos de ahí gestionando a ver si se da por Maca, sobre todo. En la costa igual hemos tenido chance de ir a Guayaquil, pero luego de ahí en la sierra, sobre todo en el centro, Ambato, Pujilipe, Lileo, La Tacunga, toda esa zona es como que le tenemos un gran cariño. Sí, es como nos sentimos en casa cada que vamos por allá. Un gran saludo para toda la gente de allá. Igual hemos ido para Ibarra, Cotacachi, ¿no es cierto? Hemos ido a Cuenca también. ¿Y cómo es la acogida de la gente, más o menos? O sea, haciendo una diferenciación entre la costa y la sierra. Es diferente porque obviamente acá en la sierra suena más, pero igual, es como que se vive diferente el concierto en la costa y en la sierra. Sin decir que sea mejor o peor, sino claro. que hay que entender también cómo es la movida allá y la movida acá es diferente, ajá. Es como que acá hay un poquito más de relajo. Ah, sí. Eso sí tiene razón. Eso. Ajá. Pero bueno, vamos a ir alternando. Otra vez vamos a regresar al tema de las comidas. De todo lo que han viajado, ¿cuál fue el...? No el peor lugar. No hablemos de lugar. El mejor. La comida más... No quiero que suene feo. La más difícil de tragar. ¿Qué han tenido ustedes? Hijo, buena pregunta. No sé, o sea, cuando vayan al Oriente, ponte o de tomar, puro, sí. Culebra. Así por digamos, por temas de la banda, ¿no? En general nos ha ido bien. Comemos todo. Somos el detalle. Sí. Ajá, pero después, así, de la vida personal de cada uno. Alguna vez que me dieron una fritada de mono, una cosa así, pero... Claro. Una fritada de mono. De mono, sí. ¿Cómo así? O sea, el mono le hace fritada. ¿Tú también tienes sabor? Y, pero claro, no pude procesarla. Es como, no. Porque, como ver claro, no pude. O sea, me lo ofrecieron, pero no pude. Los demás dan una experiencia media exótica por ahí. Bueno, yo probé el chontacuro, que son los gusanitos del Oriente. Visualmente como que te hacen cositas, ¿no? Pero sí probé. ¿Pero qué tal? Tiene un sabor como que saladito, medio grasoso, así, así como nos gusta. Pasó, pasó. Que crudo es el catabum del oriente más o menos. Sí, claro. Sí, una mordida y... También ha probado. Ojalá si sea lo mismo. Yo les cuento una vez también, o sea, yo para las coladas no soy tan bueno. Y me dan colada de zapallo, de ni sé qué, es dulce, pero como jugo. Hijo de madre, loco, yo que no estoy acostumbrado a sentir esos pelos del zapallo en la boca que se tiran hasta la garganta. No, no, no. Porque después te voy a hacer mala costumbre. Sí, después de ahí. Mal, mal. Pero bueno, en la banda que estamos presentando hoy tiene nombre de alimento. ¿Cuál es la diferencia entre chulpi y cuál es la diferencia entre tostado? Ah, ¿nosotros digo o para el público? No, no, bueno. No, porque si es que me... Sí, ahí tengo una vecina que vende eso. Pues, me va a No, pues el chulpi es más chiquito. Mi más chiquito es este más chiquita. A mí me gusta más porque está como más concentradito el sabor que el tostado en sí. Pero esa es el tostado es más infladito. El tamaño, dice. El sabor es diferente también. Como más crocantito. Es como más el chulpi, es más crocantito, ajá, más concentradito. En cambio, el tostado es como que más infladito. O sea, yo cuando voy a pegar los cevichochos de leyes con chulpi, no con tostado. A mí me gusta con chulpi, claro. Mixto. Sí, pero en realidad es como que ya el nombre se ha hecho como... O sea, como el apodo de uno, ¿no? Es como ya, o sea, cuando te dicen chulpi, estás como ya no piensas tanto en comida. Yeah. Sí, pero seguramente hay alguien que no ha escuchado la banda o que oye por primera vez, ah, lo relaciona. Pero luego como que te acostumbras y ya no piensas más en comida. Claro, ya no piensas en comida, sino directamente en la banda. Ah, está muy bien, muy bien. Ahora, volviendo al tema de la música, ustedes tienen de nombre de este nuevo disco, La Vida Es Hoy. ¿Qué tiene esa canción? La vida es hoy. Sí. A ver, le escribió Guillo ahí para que le explique mejor. Suéltela. No sé, sí, bueno, esa como que le dio el nombre al EP. No es evangélica ni nada, ¿no es cierto? Porque... O sea, más bien lo que decía el Paco, fue como que juntarnos a los años todos y crear. O sea, fue un ensayo, ensayemos, salieron temas viejos y temas nuevos y por ahí también salió eso. Y como que es una un viaje interno, digamos, para... En este punto de la vida, que es lo que nos interesa hacer música y tocar, y como que así hemos cachado que la vida es hoy hay que hacer lo que tienes que hacer. Hay gente que le gusta, no sé, pintar, hay gente que le gusta hacer deporte, hay gente que le gusta, no sé, la tecnología, hay gente que le gusta la música, hay gente que le gusta los conciertos. Entonces, háganlo ahora, muchachos, la vida es hoy. Hablando de la vida es hoy, entonces, ¿tenemos lista la canción? O sea, me durmió, ¿qué pasó? Sí, la tenemos lista entonces. Vamos a disfrutar de esta canción y ya al volver nos vamos a conversar un poquito más. Tenemos otros temas interesantes también acá, así que no se despeguen, que ya regresamos con más de Rolabay. Ya. ¿Qué más? ¿Cómo van? Estamos también ya entrando, ya saben, Rolabay está creciendo, se está llevando ahí al mercado, ya saben que todo a veces funciona con publicidad, ¿no? Y viene la parte de la venta, así que vamos ahí, muchachos, ya saben, este programa llega gracias a la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. ¿Necesitas asistencia en campañas, eventos, comunicación interna, comunicación externa, videos, fotografía, publicidad? No busques más, Compro Comunicación Productiva, hacemos de todo, pero nosotros sí lo hacemos bien. Ya sabes, hashtag yo lo compro. El camarón gordo, del manglar a su paladar. ¿Necesitas camarón para eventos, fiestas o para una reunión familiar? Contáctanos, entregas a domicilio. Ya sabe, tú fue camarón. Sabe Estetic, clínica estética. Somos los cómplices de tu belleza. Ya sabe, medicina estética. Ahora sí, vamos a la camarita. No vale todo lo que está aquí porque está medio. Vamos ahora sí entonces con la canción La Vida Es Hoy. Disfrutemos la que ya regresamos con más de Rolabay con Chulpi Tostado. Un, dos, tres, va. No me puede guiar, no pierda tu luz. La vida es hoy, la vida es hoy. Disfruta el momento que la vida es hoy. No pierda tu luz. La vida es hoy, la vida es hoy. Disfruta el momento. Para cantar. No, mejor vamos al corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 21 de agosto a las 7 de la noche estará en el escenario el Ballet Folclórico Ecuatoriano Quitus, quien pondrá en escena las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! Nuestro pasillo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a los cantantes desde los 12 años a conformar dúos mixtos para participar en el primer festival de talento artístico, Nuestro Pasillo. Grandes premios económicos para los mejores dúos mixtos. Información e inscripciones en la página web nuestropasillo.com hasta el 26 de agosto. Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el patrimonio nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Ya cantaron? Ahora sí, volvemos a Rolabyte. Regresamos, ya estamos Canguil de nuevo chisle, con, viste, Canguil y con nuestros queridos invitados y mandemos saluditos para Julián Pastor, dice saludos al Diego, Andrés, su novia y su mujer. Así ah, pone hermano. ¿Y por qué las saludas? ¿Quién es Diego Andrés aquí? No, aquí no. No, chuta, alguien a decir. Churros Itachi dice saludos panas, esperando el concierto en Cuenca City. Para Armando. Ahí estamos planificando para noviembre. Está por confirmarse todavía el sitio y todo, pero Pero para allá vamos, ese es el plan. En noviembre. Sí, ya saben, para noviembre ya la fecha es confirmada. Pero ya van en camino, entonces. Sí, estamos, vamos confirmando de poco en la gira, los sitios y todo para. Hay que afinar ajustes, donde hay que ajustar más bien detalles para que no nos falle nada y que sea lo mejor para la gente. Un buen espectáculo, es así. Para terminar la cuestión de los saluditos también para Camila Salazar, Joan Sebastián y también para... Había muchas personas que nos estaban preguntando sobre el tema que habíamos conversado anteriormente, que fue del programa anterior, que causó un algo de polémica de lo del partido Liga Boca, ¿no? Que también hablamos de aquí un poco, de todo. Sí. ¿Sí? No se estrese. No consigue entradas, vea, ahí en todo lado donde la... No se estrese. Sí, tranquilamente, ¿no? En la casita, creo que está mejor en la casita. Sí, tranquilamente. Viéndote lo que tú quieres. A un precio módico. Grita. No, la chuta y todo carísimo. Sí, eso sí. Pero bueno... Chulpi Tostado, señoras y señores, con la gira La Vida Es Hoy, 2019. En Quito arrancan la gira, ¿no? Sí, en Quito el viernes 30. Viernes 30, el próximo viernes 30 de agosto estaremos en el 1865 Museo del Rock Ecuatoriano. Sí, ahí estaremos con Marcelino, que va a ser la banda invitada, y un par de invitados de ahí, sorpresa, que van a tocar, sorpresa. Van a compartir escenario con nosotros haciendo las canciones. Más o menos, ¿sí? ¿Desde qué hora están invitados? ¿Desde? Ya desde las 8 de la noche están abiertas las puertas, más o menos el concierto durará hasta las 11 de la noche, por temas de permisos y demás. Es rapidito el toque, no llegar tarde a la casa. Y aparte, no, la doble fecha con Gambato es como que... La verdad, primera vez que vamos a hacer doble fecha, entonces hay que cuidarse. Sí, Dios, sí. Salen el viernes, sí. Por las mismas semanas. Y vamos a Ambato, que organizamos gracias a la Casa de la Cultura de Ambato también. A la Casa de la Cultura vamos a tocar en la terraza de la Casa de la Cultura. Ahí estaremos con el Club de los Difuntos y Mamá Chancleta también, que son bandas de Ambato y de la Tacunga también respectivamente. Entonces, está bien, estamos promocionando ahorita esos dos shows. Pero se vienen conciertazos, entonces. Concertos, invitados todos, prohibido faltar. Muy bien, El que falta no está, mijo. O sea, no está en esa onda, pues. Ah, ya, ay, eso. Déjame acabar de hablar, hermano, déjame acabar de hablar. Sí, ahí la información de los eventos está en nuestro Facebook. Está la información de los eventos, por si quieren. Perfecto, chequear. Justo. Ajá. A eso iba. ¿Dónde los podemos encontrar? Facebook, Twitter, bueno, todas las redes contactos. Bueno, en Instagram estamos como Chulpi Tostado Oficial. Sí, ahí nos pueden encontrar en Instagram, ahí para que nos sigan, le den like. Y en Facebook igual, estamos, si entran a Facebook como buscan Chulpi Tostado, ahí aparece Chulpi Tostado Banda, entonces sin problema ahí para que, si les gusta, que nos sigan. En Spotify también, si buscan Chulpi Tostado en Spotify, estamos ahí están subidos todos los discos, los tres discos anteriores y el nuevo EP, y está publicado ahí. En YouTube lo mismo, pueden seguir nuestro canal y si les gusta se suscriben. Y nada más, ¿no? De redes, eso. ¿Contactos? Music. En Apple Music también ahí. ¿Cómo nos buscan? Como Chulpi Tostado. Ahí vale, en Apple Music. Sí, en las plataformas, en general, en la plataforma digital que más les guste, dice Naps. O sea, ahí el fracolite de serenata, no sé, juicio de alimentos. Divorcios. Para contacto, sí, nos pueden contactar por Facebook, por Instagram, o al mail chulpitostado@hotmail.com. Sí, entonces ahí nos pueden contactar, ahí ya nos ponemos en contacto. Está perfecto, entonces tiene todo en regla. ¿Qué te parece si repetimos las condiciones para que ganen las personas del concurso el CD? Ah, sí, perfecto. ¿Cuál era? Acuérdese. No, ya, dice, tranquilo. Solamente, por si acaso, esto viene desde los chicos de la banda, ¿no? Por si acaso. Solamente tienen que decir una frase que conste en el EP. Exacto. Solo una. Nada más. ¿Ya? Y con eso se llevan automáticamente el disco. Por supuesto, solamente una persona, ¿sí? Si ya se ganan dos o tres y quieren venir la próxima semana para acá, dejaremos un cuchillo. Arreglen. Sí, una sola persona, nada más. Con, por supuesto que este disco tan bonito que lo estamos compartiendo y reproduciendo también acá, que lo están disfrutando, lo pueden disfrutar también por Spotify, en las diversas redes que tiene Chulpi Tostado, que ya los habían mencionado, y por supuesto también en Rolabyte. Ingresas a Facebook y tienes dos programas ya grabados y por supuesto también que estén en constante respuesta con nosotros, ¿no? También a nuestros números telefónicos. Al 2220-966, los niños si desean comunicarse con Chupito todo ahorita y decirle cualquier cosa. No, ahorita está prohibido por si acaso, no, ¿por no qué? Se puede. Es durante. Durante la semana. Ahorita no. Porque lo que pasa es que no se pagó el teléfono esta semana, entonces no hay culpa. Se queda ahí. Vamos a quedar mal. Esta semana no se puede. Que no se vea pobreza, amigo. Por favor. Pero bueno, ustedes tienen en esta gira que van a arrancar ya por algunos lugares, Estaquito, Ambato, Riobamba, La Tacunga, Salinas de Guaranda también, que se vaya preparando, que ellos van a estar cerca del 2 de noviembre, más o menos, allá. Cuenca y por supuesto también Loja. Se viene una gira fuerte. Sí, un poquito fuerte, ¿no? Sí. Tenemos también un saludito para Churros y Tachis Nuevo. Dice: aguante Liga Panas. Luigi Chóez Fernández dice: los Chulpi, arrechera de principio a fin, dice, ¿ah? Para que vayan viendo ahí los más. Saludos, Luigi. Qué gusto que estés escuchando. Un abrazo. Justo él es de por allá de Guayaquil. Ya. Justo. Él es el inquietoso que quiere llevarle para... Es del bajista de Folder, de la banda Folder de Guayaquil. Vean nomás. Igual, si desean venir, están totalmente invitados. Claro que no copiamos viáticos, ¿no? Pero si quieren, acá somos gustosos, acogemos de acá, no pasa nada. Bueno, ya lo del tema de la liga ya dejémoslo para después. Veamos qué pasa esta semana y tocamos el tema al próximo programa, ¿sí? Hoy tenemos de invitado de honor, así que hay que darle más empuje hacia acá. Está ganando, me decían hace rato, estaba ganando el chifle y el canil, creo, ¿no? Sí, o sea que pan con... No, lo mismo, no, acá no está pegando. Pan con garrón, no. No, en la sierra va a ganar el chifle y el canil. Y el tostado también, porque sí, cuando dan con el tostadito queda delicioso. Muy bien, entonces, un mensaje que sí nos gustaría que ustedes tengan... Tienen muchos fans que son jóvenes. Si durante la semana que nosotros estábamos posteando que ya iban a llegar ustedes, que están en este mega lanzamiento, y muchos jóvenes nos dimos cuenta que les siguen. Un mensaje que tengan ustedes para la juventud, en este caso ecuatoriana. Bueno, casi siguiendo, justamente el tema de del disco, La Vida es Hoy. Chicos, disfruten la vida sanamente. No dejen de soñar. Nosotros, ninguno de nosotros pensó que íbamos a seguir tocando después de tanto tiempo. Si es que quieren hacer música, háganlo. Ahora, tomen su guitarra, su bajo, su batería, la flauta, lo que sea. Pero no dejen de soñar con lo que quieran hacer. Simplemente háganlo. Ese sería el mensaje. Muy bien, ¿ah? Tenemos otro saludito de Diana López. Dice: un abrazo enorme a mi amigo Quesadita. Dice que no le veo. Que no vino, o sea, hoy no está aquí. Ya le vamos a explicar después el por qué no está aquí, ¿no? Luigi dice: por allá estaremos, brothers. Saludos a todos y ver si le damos vuelta al desmadre. Eso, muy bien. Nos vamos con una canción también del disco De la lluvia al mar. Antes de ponerla, De la lluvia al mar, ¿por qué ese nombre de la canción? ¿Qué quieres? A ver, esa es una canción, es un poco, justo en el momento que estaba separado Chulpi, que estábamos un poco distantes, se escribió esa canción como un tema más o menos de algún tipo de amor no correspondido, ¿no? Pero después, el momento que regresamos a la banda fue interesante, porque hay algunos temas que todos hemos hecho en ese tiempo, y les dimos otra vuelta, ¿no? Les dimos como una nueva visión, un nuevo empuje, y ese sabor a Chupi Tostado que quedó bastante bien. Es una versión mucho más movida y bastante interesante, y hecha, escrita por todos. Muy bien, ¿ah? Vamos a disfrutar entonces de esta canción. No se despegue, suba el volumen, que ya regresamos con más de Chupi Tostado en Rolabay. Sí, lluvia, la sonrisa del mar que no sabe cómo multiplicar estas horas libres como tu piel se escurren dentro de mi portal y las aves que vienen a visitar mi ventana cuando tú ya no estás. Regresamos ahora sí. Por si acaso, no sé si es que ya estamos teniendo un ganador de lo del disco, ¿no? Este de aquí es el único que se va. Si es que vieron otro en la mesa, por si acaso. Ya no hay. Ya no. Ya se fue. Ya se fue. Ese sí. Saludito para María José Ponceco. Hola chicos, aquí en Permita en Cama, pero ya escuchándoles. También nos dice saludos desde Ambato, les esperamos. Nos vemos en Ambato. Sí, nos vemos. Saludos, Mary Jo. Ya nos vemos para allá. ¿Nos pueden recordar antes de las fechas en Ambato, más o menos? En Ambato el 31. El sábado 31 en la Casa de la Cultura, Benjamín Carrión, Núcleo Tungurahua, en la terraza. Desde las 5 de la tarde vamos a estar ahí. También acaban, desconectan, sacan platillos y agarran para Ambato. Sí. Acá nos dice Juan Gabriel Freire, Ambato te espera, dice. Así que están deseosos, muchachos, de que vayan a Ambato. No, Ambato es un lugar querido, siempre nos ha recibido. Por ahí también dice Valeria Soledad de la Torre, el número de contacto de la banda para contrato, dice. Que nos puede escribir a Facebook, Instagram o al mail, a chulpitostado@hotmail.com, y ahí le damos el contacto. Ya sabes, así para, que para... si deseas dar un contacto con la banda, síguela en sus redes. Ajá. y que nos dicen tú. Sí, nos puede escribir un mensaje. Exacto. Ya, perfecto. Habíamos dicho que no se pagó en dicha empresa que no podemos mencionar. Vamos con una llamadita entonces. Estamos listos. ¿Quién está del otro lado? Quisiera participar. ¿Aló? Del TV. ¿Línea caliente? Buenas noches. ¿Aló? Acá no se escucha. Tenemos un problema, no nos cuelgues. Ya tenemos un problemita aquí. ¿Se escucha? Acá no se escucha. A ver, ahora sí. ¿Aló? ¿Aló? Muy buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Qué tal? Estás hablando con Gabriela. Quisiera ver si podría participar con lo del TV. Gabriela, que querías participar por lo del CD. Sí, la frase que más me gusta es late tan fuerte que se quiere salir. A ver, ¿sí escucharon los chicos de acá? ¿Puedes repetir la frase? Late tan fuerte que se quiere salir. Ah, bien, ¿ah? Listo, este se va entonces. Dale. La primera llamada se la llevó. Ya, nada, ya se fue ya. Sí, bueno, se nos fue. Ya se nos fue el CD. Ya quien escribió en redes sociales, mil disculpas. Tenemos otra sorpresita para ustedes después, no hay problema. Sí, ya se nos fue el CD. Entonces, muchas gracias, Gabriela. ¿Sigues de línea? Sí, sí, estoy. ¿Algún mensaje para los muchachos? Te están escuchando, Chulpi Tostado. Un saludo para todos los chicos. Para todos los días. Muchas gracias por llamar. No sé cómo lo lograste. Perfecto, ¿va? Y bueno, ahí ya te vamos a pasar por interno. Se van a comunicar contigo. Muchas gracias. Dale, gracias. Ya se nos fue. Ni modo. Queríamos aguantarle un ratito más. Yo decía la otra semana. De ser, ¿no? Ni modo. También otro saludito para Francisco Ayala Espinosa de Los Monteros. Dice, para Levante ha de ser, dice. Estás poniendo La Soledad de la Torre. Ya están haciendo parejas en internet. Así veo. Chuta. Bueno. El amor está en todos lados. Por favor, no importa. Vamos a llegar entonces. Bueno, muchachos. Vamos ya a una parte como que ya de bajada del programa. Las... Sí, es cierto que nos falta a veces mucho tiempo, ¿no? Porque hemos hablado entre unas cosas, otras, sí. Y queríamos... Queremos saber mucho, de hecho, de ustedes como banda, dentro de nosotros y obviamente el público que siempre está pendiente de ustedes. Pero antes de ir a la parte final, vamos con otra canción. Estamos aprovechando, disfrutemos entonces de otra canción. Que por supuesto, no se olviden los contactos, ¿sí? Vamos con los contactos. Chulpi Tostado en todas las redes sociales lo pueden encontrar. Ya saben que está Quito, también en este caso, que van para Ambato, también a... Salinas de Guaranda, que si no al revés, Salinas de Guaranda, bueno, tienen algunos toques y van a terminar Cuenca y después Loja, ¿no? Así que váyanse preparando, ya vayan aprendiéndose también las cancioncitas, ¿no? Que van a tener del EP. Felicidades a la ganadora, que bueno, que nos escriba también, ¿no? Así que esté pendiente. Y nos vamos con este último saludo. Milka Herbas dice: hola, saludos muchachos, me encantan, saludos a Guillo, no sé si se acuerde de mí. Vaya, ahí. Saludos también. Gracias por escuchar. Bien, bien este chavo. Oye, deja ver si escribo yo por así consigo algo. Omar Medina Arredondo. ¿Quién es Omar Medina? Medina, no, no sé. No, bueno, por si acaso. Sí. Bueno, ¿nos vamos entonces con la cancioncita o no? Sí, listo. Suénale entonces, Roscón. Póngale con todo volumen. Llegamos a la parte final ya del programa, que sí, lastimosamente pasa, pero volando el tiempo. A la ya no alcanzamos a hacer muchas cosas tampoco. Pero suele pasar, ¿sí? Saben que nosotros ya cumplimos con esta parte también que es de, bueno, de los premios que habíamos hablado. Ya están, y por si acaso también, que también para ser justos, ¿no? Quienes nos escribieron también por redes sociales, te iría el otro disco. El primero que escribió va a ser el otro disco. Sí, sí, sí, entonces para ser justos en este aspecto. Sí, sí. Sí, ¿no? Nos vamos. ¿Tiene algo que decir? ¿Algo que yo contar? Nada más que mencionarles el último comentario de María José Fonseca. Dice, qué emoción tenerlos de nuevo y más en Ambato. 31 Ambato retumba con los Chupi Tostado, para que vaya bien ese apoyo a los muchachos. Bien, yo también creo que de estar por allá, si es que todavía saben, ahí está por allá, ahí una fotita que sea. Por supuesto, muchachos, también saludos a alguien que tenga en especial ahí que les esté escuchando. Ah, saludos, saludos a... Sí, algún mensaje, ¿no? Un saludito a Diana que debe estar escuchando también, por ahí. Sí, igual saludo a la familia y a todas las... Los panas, amigos, amigas que están pendientes, los esperamos en los conciertos para armar el relajo, así que no falten, no falten. ¿Por ahí? ¿Alguien más? No. Por WhatsApp. Pero bueno, muchachos, esta es su casa. Cuando ustedes quieran regresar acá, mandar más música, lo que sea, bienvenidos. Sí. Gracias por estar aquí. A Chulpi Tostado, ¿no? Por supuesto, a toda la gente también que ha estado pendiente. Y hay un saludito especial. Estamos trascendiendo fronteras también, ¿no? Para a toda la gente que le gusta la champeta, no sé si han escuchado champeta, ¿sí? A toda la gente que le gusta la champeta, aquí en Ecuador hay una aplicación que se está desarrollando que se llama Champeta Radio, que es un abrazo enorme que les enviamos desde Ecuador hacia Colombia a quienes están desarrollando esa aplicación. Un abrazo enorme, por supuesto, también a Chris y Ronnie con la canción La Llamada, que de hecho es con lo que empezamos. Si le puede poner ahí que suene un poquito más. Perfecto. Y nada, un abrazo enorme y esperando que les vaya súper bien con este proyecto. Así que descárgate la aplicación en App Store, en Google Play y disfruta de champeta todo el santo día. ¡Nos vamos! Ahora sí nos vamos entonces. Cálmele la champeta que no coordina mucho con Chulpi Tostado. Vamos a terminar con una canción de Chulpi Tostado, pues para irnos bien. Ahora sí. Sí, sí, para terminar el programa yo también me despido. Brian Bacan, ha sido un gusto estar con ustedes. Y nada más que éxitos adelante y sigan rompiendo como la hacen. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias por todo. Perfecto, entonces, nos vamos. Nos despedimos. Y no se olviden que este programa llega gracias a la Radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. ¿Necesitas asistencia en campañas, eventos, comunicación interna, comunicación externa, video, fotografía, publicidad? No busques más. Compro comunicación productiva. Hacemos de todo, pero nosotros sí lo hacemos bien. El camarón gordo, del manglar a su paladar. ¿Necesitas camarón para eventos, fiestas o para una reunión familiar? Contactos y entregas a domicilio. Tuco y Camarón. Sabestetic, clínica estética. Somos los cómplices de tu belleza. Rolabyte, adiós. muchachos, acoliten con la despedida. Nuestros invitados lo hicieron bien. Aprenderás. Y a nada, tocará cantar en la ducha. Si no, vengan con nosotros el próximo lunes y escucha a los profesionales en Rolabyte, de 7 a 8 de la noche. Rolabyte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ...45 artistas nacionales